LND Noticias Podcast. Sin duda la noticia de la que habla toda la Argentina y reflejan también muchos medios internacionales tiene que ver con Maradona, que va a ser el nuevo técnico de la selección argentina de fútbol, armando dupla con Pedro Troglio, ex jugador de fútbol y técnico. La noticia se conoció ayer por la tarde y generó un fuertísimo impacto mediático porque más allá de que había rumores de que Maradona podía ser el nuevo técnico luego de la salida de Alfio Basile, igual circulaban otros nombres. Pero finalmente Diego Maradona será el técnico y Carlos Bilardo el manager o director general del equipo. De esta forma se intenta poner un fuerte equipo técnico para tratar de mejorar la performance de la selección de fútbol argentina, que últimamente se encontraba en crisis. El tema fútbol en Argentina es debate nacional y apenas conocida la noticia. Ahora ya se habla sobre cuáles serán los jugadores que van a integrar el nuevo equipo y la polémica por los seguidores y los detractores de Maradona. En otro orden de temas, finalmente ayer la legislatura porteña aprobó la creación de una nueva policía propia para la ciudad. Esto fue propiciado por el gobierno de Mauricio Macri, luego del fracaso del traspaso de la Policía Federal, que es dirigida por la Nación, a la ciudad, digamos. Ese traspaso que estuvo muy complicado, finalmente no se hizo, la discusión fue muy fuerte entre la Nación y el gobierno de la ciudad, porque mientras Macri reclamaba el traspaso de la policía con los fondos, o sea, con el dinero, la Nación decía que pasaba la policía, pero sin el dinero. Esto generó una discusión que no llegó a una resolución. Por esto mismo, el gobierno macrista decidió armar una policía propia. Esto va a generar un gasto enorme. Son muchísima plata que se necesita para la creación de una policía y posiblemente cuando el año que viene comience a funcionar. Va a generar un choque con la Policía Federal, que tiene funciones en la capital. Por lo tanto, hay que ver cómo interactúan ambas policías. Y la verdad que la interacción de las fuerzas de seguridad en la Argentina en general siempre trajo complicaciones. Por lo pronto a Macri le sirve para mostrar la creación de una policía propia, sobre todo porque en su campaña el tema inseguridad fue su caballito de batalla. Y el otro día hablábamos sobre las propuestas que se escucharon los últimos días en Argentina para bajar los índices de inseguridad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue el principal impulsor de un proyecto de ley que intenta bajar la edad de imputabilidad para poder juzgar a menores. Y este hizo que se volvieran, este tema hizo que se volvieran a ver las diferencias entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, porque desde la Nación lanzaron fuertes críticas a los proyectos para bajar la imputabilidad. Y ayer hasta la presidenta habló sobre el tema. Cristina Fernández de Kirchner dijo que la inseguridad es un tema que la conmueve, pero que no se combate con leyes más terribles y más duras, y responsabilizó a parte del Poder Judicial por liberar a delincuentes. Por último, ayer comenzó un nuevo paro docente en la capital federal que termina en la jornada de hoy. Son tres gremios, uno de ellos, uno de los más importantes, que bueno, no aceptaron la propuesta salarial del gobierno porteño. La semana pasada, 14 gremios acordaron con el gobierno de Macri un aumento de dinero de $30 por mes más, pero negro. Esto no fue aceptado por tres sindicatos y por eso mantienen medidas de fuerza. El macrismo acusa a estos sindicatos de estar apoyados por el gobierno nacional y que por eso no quieren acordar. Los sindicatos acusaron a Macri de querer privatizar la educación. Por lo pronto, el paro de ayer tuvo un acatamiento dispar y los gremios amenazan con endurecer las medidas de fuerza. Si les parece, nos despedimos hasta el viernes que viene o cuando la información vuelva a convocarnos. Que tengan una muy buena jornada. LND Noticias Podcast.